como hombres tras su piel. Snakes, snakes. Yeah. Es mi sangre y el camino, yo soy solo parte de él. Quedó de mi destino cuando me bebiera ayer. Yeah. Otro tramo por hacer, otra etapa por placer. Yeah. Un día sin amanecer, vivir dentro de esta piel. Yeah. Si el sol me marca, busco tregua en tu ciudad. Donde la guerra hoy es mi paz, felicidad. Bienvenido a mi hogar, dulces sombras, calles frías. Desayuna realidad, matar es gratis, lo sabías. Me la sopla tu verdad. Yeah. La mía yace hoy dormida en mí. Lacra mental, conducta autodestructiva. Yeah. Perdí mi autonomía. Mía y ahora manda el capital y voy huyendo de la vida en una senda sin final. Y véanme arrastrar, gastar, soy mugre social. Me alimento de la muerte y tortura del bienestar. Esclavitud y diplomacia, yeah. Bendita humanidad. Me basta con darte las gracias, ver el mundo caducar. Atas que el receta con mil sueños infantiles. Okay. Ideales imposibles viven hoy en los desagües. No soy leyenda urbana, serpiente sobre ciudad. Adoro masticar asfalto y vomitar en soledad. Snake, saca tu lengua y muévela. Estás la danza, serpientes bailan hoy, brindan por el mañana. Snakes, saca tu mierda aireada, ya poco importa. Sociedad podrida, podrido estilo de vida. Snakes, saca tu lengua y muévela. Estás la danza, serpientes bailan hoy, brindan por el mañana. Snakes, saca tu mierda aireada, ya poco importa. Sociedad podrida, podrido estilo de vida. Snakes.